lamento que sopla en el viento y viene a decir tu nombre. Devuelve la tarde el húmedo aliento del bosque donde respira tu sueño. Pensamientos surcados los mares, anclados en tierras ignoradas. Somos los que buscan tesoros del viento en un puñado de arena. Agua de oro y el bosque muere.